Bien, pues vamos a empezar con el trabajo. Antes de ir a llamar a lo, bueno, sí, de una vez que pasen los moderadores. Bien, ha habido algunos comentarios que queremos traspasarlos para que nos sirvan a todos. Primero, el trabajo de los grupos, por lo que yo he recibido de retroalimentación, parece que bien. Todos están tratando de colaborar, o sea, todos están tratando de aportar sobre los dos temas que hay que ver. Primero, el tema que te da Kim Yuna mañana, que ya saben que hoy fue muy interesante, a mí me pareció interesante, más que ayer, probablemente, bueno, a mí me pareció así. Y segunda, la pregunta de este día, ¿qué es el conocimiento y qué es la sabiduría? ¿Sí? O sea, a veces he visto que se inclinan mucho a lo que dice Kim Yu y dejan la otra, o se van sobre la pregunta y a un lado lo que Kim Yu estuvo dando. O sea, traten de mantener el equilibrio. Segunda recomendación para los moderadores. Resuman. Es obvio que todos queremos poner todo lo que dijeron, pero la idea, por lo que hemos estado escuchando, es que es preferible que den un resumen de 5 minutos y no se alargue tanto. Porque después de que cada uno dé 5 minutos de su resumen, va a haber un debate acá. Van a preguntar, porque algunos querrán preguntar algunas cosas, queremos abrirlo. ¿Sí? Y ustedes contestarán. No, bueno, le echamos la mano. ¿Sí? Entonces, las 4 o 5 ideas más importantes, y esas van a tener un tiempo aproximado de 5 minutos de su presentación. Y después lo abriremos para que los que quieran preguntar a los que están acá sobre lo que han comentado, porque si un grupo vio una manera y otro lo vio de otra, y oyen que dice algo, puede ser que ahí haya un momento de debate. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, ahora tú eres la especialista en nombrar números. ¿Sigue siendo del 1 al 6? Sí. Entonces no hay problema, hasta ahí ya llegamos. Ah, perdón, antes sí me recordaron. No se les olvide al final tratar de que cómo se puede llevar esto a la práctica. Que es lo que siempre dejamos un ladito, porque pues esto ya nos compromete. O sea, el estudio que hicimos o que se hace, ¿cómo podemos encontrar una forma práctica en nuestra vida diaria? ¿Sí? Y también a los moderadores, que también se les pasa. Vamos a dejar a cada uno de los moderadores. Tienen 5 minutos. ¿Tanto? Para poder hablar sobre la meta. 5 minutos. ¿Entre todos? El uno. Cada uno. Y al final, lo que no sé, sugiéranme cada uno y después preguntas, o al final de que todos hayan dado su resumen, todos pueden haberse abierto. ¿Qué prefieren? ¿Cómo? Que ahorita cada uno va a dar su resumen. Sí, al final. Y se podría después abrir para preguntas y respuestas. Claro. Pero ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale. una aclaración por comentarios que escuchamos en los grupos cuando yo estoy dando de vueltas. Algunos miembros o simpatizantes que han asistido a este taller y están dando sus opiniones, a veces algunos otros miembros, otras personas son muy así apasionados, ¿no? Y dan sus opiniones y a veces nos le callan a otro que pues apenas si puede dar su opinión y cosas así. O sea, tratemos de ser benevolentes con todos. El que apenas está tratando de dar su opinión y alguien le dice, mano, tú no sabes mucho, yo sí sé, y bácatelas, pues ya no le quedan ganas de volver a preguntar, seguro. Entonces, espero que para mañana lo podamos, demos más juego. Hay muchas personas que están acá, que nos acompañan, miembros, simpatizantes, gente, que no ha estado normalmente trabajando en grupos, y no es simple, y no es fácil, porque a veces las personas somos muy, ¿cómo decirles? Muy recatadas. No, no diría que es la palabra más adecuada. Tímidos. Y si alguien le da un corte, pues la otra persona ya no va a querer aportar. O sea, seamos descendientes, se abren opiniones y se espera que todos aporten algo. ¿Sí? Ah, no, iba a decir que si tenemos un buen moderador, no. Bueno, nuestro grupo desde un principio comenzó a unificar los tres aspectos que íbamos a tocar, que sería el ir reconociendo la diferencia entre el nivel, entre el aspecto que tendría que ver con el nivel del conocimiento, el nivel de la sabiduría, y cómo ir distinguiendo esto en la práctica, unido a la charla de hoy de la mañana, que fue sobre se puede practicar la atención, es practicable la atención. Y bueno, en principio estuvimos dialogando bastante, muy intensamente, y estuvimos todos de acuerdo que la gran oportunidad de la vida práctica, de la experiencia, del estar presente en momento tras momento, es lo que te permite ese estado de alertitud, de presencia real, que te permitiría reconocer en cada momento tu estado tanto físico, emocional, pensamientos e incluso llegar a un nivel mucho más profundo que sería la conciencia de tu propia conciencia. Este estado de presencia última o de awareness of awareness, conciencia de la conciencia, sería el estado del que esta mañana Kindy explicaba, que sería el que nos llevaría a un estado que no nos perturbaría ninguna situación externa, ambiental, que pudiera suceder. Comentamos esto, después ligábamos esto a ligábamos esto a la experiencia práctica y al sufrimiento. Tocamos mucho los aspectos entre el dolor y el sufrimiento. Comentábamos que las experiencias dolorosas son una gran oportunidad en la vida para poder comprender el significado, el sentido de la existencia real, última, más profunda, más allá de los niveles concretos de la materia, que son limitados e implican sufrimiento en su propia esencia. Por lo tanto, esta era una vía, la propia vida práctica, real, las experiencias cotidianas, las crisis que significan oportunidades de trascender, de crecer, de ir más allá, de un salto cualitativo de nivel de conciencia y de comprensión de tu propia vida. Esta sería una oportunidad. Después había otro punto que también se tocó importante, es que otra vía a la cual acceder a este conocimiento profundo, que va más allá del intelecto, del conocimiento intelectual, racional, de la mente concreta, sería aquel conocimiento que va ligado a ese esfuerzo que realiza la propia conciencia, el individuo consciente, autoconsciente, por despertar su intuición, esa conciencia última del ser superior. Por lo tanto, esta era la otra oportunidad, que no necesariamente quizás todos los individuos por karma no iban ligados a experiencias dolorosas de la vida, sino que por su propio esfuerzo consciente, por reconocer su esencia última, podían profundizar de manera intuitiva en comprender la esencia de su propia conciencia. Ay, te veo, linda. Un minuto, pero bueno. Bueno, los grupos hemos tenido en cuenta que había que resolver mucho y la gente, todos los miembros se han esforzado en ser muy sintéticos y muy ordenados. Nos hemos invitado a ver qué es el conocimiento y de dar las definiciones que nos salían a nosotros de las definiciones que tiene el conocimiento y lo que nos ha salido bien. Y nos ha salido esto. El conocimiento, lo que aprendemos desde afuera adentro, interviene la razón, lo que nos sirve para discriminar lo útil de lo no tan útil. Abarca un aspecto teórico muy amplio. Nos llega a través de los cinco sentidos. Tiene un cierto límite desde el punto de vista de la personalidad. El conocimiento va unido a la moral de la sociedad donde vivimos. Lo que vamos adquiriendo con el estudio. Usa la memoria y es acumulativo. Está motivado por el deseo y la pasión. Está ligado a la personalidad. Es una herramienta del ego. Y la sabiduría sale de lo de adentro y es la quinta esencia de lo aprendido. Sale de lo no conocido. La utilización del conocimiento en su justa medida es experiencia directa de lo interno. La sabiduría es inherente al yo superior. Aprender de la experiencia propia y de los demás es sabiduría, incluye las leyes espirituales, es inherente a Dios superior, a la verdadera naturaleza del hombre. De ella se deriva la compasión y el amor. Brevemente, hemos tratado qué es lo que favorece la sabiduría. Ya sabemos, aprender a soltar, buen uso de la reflexión y del discernimiento. El compartir ayuda a hacernos sabios. Hay que pasar por las experiencias sin miedo. Es la práctica del estudio una vez integrado. Y después hemos visto que el trabajo en grupo sirve como herramienta también para esbozar el conocimiento y adquirir sabiduría. Pregunta. Hemos coincidido, José María y yo, en el método, y yo también ahora brevemente he extractado lo que tipo homeopatía, todo ahí pensado. Y con una píldora, pues ya lo tenéis todo lo que se ha debatido. Conocimiento es externo, es más físico, está relacionado con adquirir conceptos, se adquiere en la sociedad, es cambiable, por lo tanto. Es el aprendizaje diario que retenemos en la memoria, es el conocimiento relacionado con la cultura de cada cual, según donde haya nacido, relacionado con cada experiencia de vida tras vida, desde el músico al pastor, desde el pintor al poeta. Lo que se aprende con el intelecto siempre va de fuera adentro, por lo tanto estaría más relacionado con un aprendizaje. La sabiduría es interna, por lo tanto es más espiritual, es ir más allá del conocimiento, está relacionado con la conciencia del alma, es el conocimiento del alma, está relacionado con la intuición y por lo tanto se considera innato, es aprender lo aprendido, con H intercalada. Lo tengo que decir porque esto ha costado un ratito largo de asimilar todos, con perdón de la que lo ha expresado este palabra, que no es habitual, aprender lo aprendido. Tiene su miga, lo recomiendo que lo meditéis porque... Aprender lo aprendido del intelecto al corazón es el camino. Es actuar con amor. Nace del alma. Actúas de acuerdo con las leyes de la vida y lo haces coherentemente y lo transmites con amor. La sabiduría es cuando actúas de acuerdo con las leyes de la vida. Somos la experiencia de la sabiduría. Somos la luz en uno mismo. Hay que ver lo que han aprendido sin titular, Si quieres te lo desarrollo, ¿no? Si quieres, le voy a llamar a mi amigo Alberto que te lo explica. ¿Cuatro? Esto parece haber llegado a mí, ¿no? Pues sería así, el último no habla. Bueno, pues en nuestro grupo normal no estábamos muy todos de acuerdo, que estamos en la mayoría sí, pero ha habido opiniones diferentes. Bien, por un lado se ha considerado el conocimiento y la sabiduría como una misma cosa, pero en diferentes niveles. Es decir, el conocimiento sería como cuando nos llega la información de cualquier cosa, y esa información a través de la reflexión, a través de la práctica, a través de la ordenación de la misma en función a lo que se quiera aplicar, se va transformando. Y esto a lo largo de las experiencias de las vidas se transforma al final en la sabiduría. Esa era una idea que más o menos se compartía. Otra idea es que la sabiduría ya está, que la sabiduría no se desarrolla, que entras en contacto a ratitos. Otra idea con relación a lo mismo es que el universo es sabio. Entonces, en la medida en que nosotros nos aproximemos, vivamos en unión, ya que estamos dentro de ese universo, lo que estaremos haciendo es ser más sabios. Si separamos los conceptos, las ideas, esta idea en dos conceptos, mejor dicho, el conocimiento estaría relacionado con el aspecto concreto y la sabiduría estaría relacionada con el aspecto abstracto. Otra idea que también se habló es que la mente parece ser que es un órgano que como que nos perjudica mucho. Entonces se habló un poquito de la idea de que es cuestión de conocerla y trascenderla, porque es a través de la mente cómo podemos llegar a conocer y a transformar. Habido dos ejemplos positivos para el conocimiento y la sabiduría. Es el del pastor, una persona que en teoría no tiene conocimiento, pero sí puede desarrollar o tener sabiduría. Y otro ejemplo ha sido el del atleta. Un atleta que se prepara para unas olimpiadas, para llegar a un estado más perfecto en armonía, en belleza, en el ejercicio y demás, donde busca información que sería trabajar con su propio cuerpo a través de la dieta, del ejercicio físico, de los entrenamientos. Eso sería como el conocimiento, la analogía, para que después, al final de un proceso de un tiempo, llegaría a la sabiduría, que sería el momento donde ese atleta termina el proceso. En cuanto a la aplicación práctica de la sabiduría y el conocimiento, se ha llegado a la conclusión, más o menos, de que sería trabajar a través de la reflexión, conocer, reflexionar, darnos cuenta de qué es lo que sabemos, de que lo que sabemos lo sabemos, confiar en esa información y ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos, porque esa confianza lo que va a dar va a ser asertividad y empuje para seguir hacia adelante, con lo cual nos ayuda a subir niveles en el camino hacia la sabiduría. Hacer lo que se tiene que hacer, a través de la meditación también trabajaríamos en el camino de la sabiduría, a través del silencio, de la observación y de ponernos en contacto con nuestro maestro interior. Y por supuesto, ser coherente con lo que piensas. A lo largo del desarrollo de este tema se ha ido uniendo las diferentes propuestas con los diferentes temas del día anterior, pero de manera espontánea, con la ética, con la moral y con la conciencia. Bueno, pues lo primero es pedir disculpas al grupo, porque seguramente voy a dejar muchas cosas atrás, o un buen número, porque se toma nota de algunas cuestiones, pero el grupo, como todos sabemos, se hace bastantes reflexiones, y muchas de esas reflexiones, pues al carecer de sabiduría, pues no se pueden transmitir, ¿no? Pero bueno. No, sinceramente se ha suscitado, como todos los grupos, imagino, buen debate y un trabajo con profundidad, ¿no? Y es difícil hacer un resumen de todas esas cosas que se dicen, porque falta lo interesante, que es el momento, ¿no? Pero bueno, muchas de las cosas que nosotros hemos estado debatiendo con qué es el conocimiento ya se han dicho. Es decir, el conocimiento es aquello que se adquiere vida tras vida y que es necesario para el buen funcionar, ¿no? Uno, como comentaba alguien en el grupo, pues no se puede ir por la carretera sin que haya algún tipo de señal o algún tipo de indicación que te diga más o menos cuáles son las limitaciones, los peligros, etcétera. Entonces, el conocimiento es algo que se adquiere y es algo que sirve, pues, como una estructura para el buen funcionamiento, ¿no? Hemos ido haciendo cada uno vertiendo la opinión. Alguien decía, ¿quién hace más daño? ¿Un sabio haciendo el mal o un ignorante haciendo el mal? Entendiendo el ignorante, pues también con conocimiento, ¿no? Entonces ahí también se ha estado hablando un poquito y ha quedado esa cuestión ahí en el aire como reflexión, ¿no? Alguien decía, aunque esto lo ha variado posteriormente, que no existe la sabiduría sin conocimiento, aunque luego después de las conversaciones o de los planteamientos del grupo se llega a la conclusión de que sí que es posible, porque llamamos conocimiento a esas cosas adquiridas estudiando, leyendo algo, y no necesariamente tiene que ser así, porque la sabiduría, el conocimiento de la vida en cuestiones prácticas también la sabiduría es posible, ¿no? Como se hablaba de lo del pastor y bueno, un poco todo esto. También se hablaba de que si podía subsistir el conocimiento sin la sabiduría, o la sabiduría sin el conocimiento, ¿no? Entonces también esto hemos estado comentando, y la persona que estaba comentando, que no es posible, no es posible, se debe tener, apoyar el conocimiento con la sabiduría, porque todos sabemos que muchas veces un exceso de sabiduría o personas que viven un poco ahí en ese plano, a veces flotan y no llevan un orden en la vida, o falta cierto orden en la vida, es decir, falta las cuestiones prácticas, y las cuestiones prácticas lo da el conocimiento de las cosas, no tanto la sabiduría. Entonces van un poco equilibradas. Alguien también comentaba, como decía antes, que el conocimiento se transforma en sabiduría, ¿no? Luego, en el aspecto práctico, alguien comentaba que una de las cosas importantes es pensar antes de hablar. No digo más ahí. La sabiduría tiene que ver con la madurez, es decir, un proceso evolutivo o un proceso de evolución en la vida. No es un proceso como lo de la fruta, que también se comentaba, es decir, la fruta madura con el paso del tiempo y con el paso de las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, eso, la práctica en la vida lleva un poco implícita esta madurez que se transforma en sabiduría, ¿no? También comentaron que uno de los aspectos de la sabiduría es la capacidad de renunciar, pero esta renunciación no es algo impuesto, no es algo que se obligue, es una capacidad innata que se desarrolla en estas condiciones y que viene sola, y que no espera nada a cambio ni crea ningún tipo de conflicto, sino que se hace lo que se debe hacer y punto. Hay una frase, ¿me queda mucho? Bueno. Bueno, de todo esto se planteaba la pregunta, ¿es la sabiduría acción? Porque a veces pensamos que la sabiduría es la no acción, o la inacción, mejor dicho. Entonces la sabiduría se podría ver, ¿es acción la sabiduría? Hemos llegado a la conclusión de que la sabiduría es una acción, pero es diferente a la acción del ego, del conocimiento. Es una acción muy diferente, en la cual no crea o genera conflicto. Y para terminar, porque me queda ya poco, una frase que el grupo no la ha escuchado, pero me la han dicho ahí entre bambalinas, ¿no? Dice, no se necesita religión para llegar a la sabiduría, porque esto ya lo posee el ser humano. Gracias. Bueno, yo me sumo a lo que ha dicho José Luis, que a veces es difícil recoger absolutamente todo lo que se ha dicho, porque es mucho tiempo y realmente... he intentado sintetizar. Hemos empezado primeramente, aunque nos hemos entretenido muy poco en ello, simplemente enumerarlo, lo más importante o lo más impactante de esta mañana, que había sido para los miembros del grupo. Se ha dicho que impactante ha sido el concepto que teníamos de libertad, que en realidad la libertad está ligada con el compromiso o con la responsabilidad y el amor, que es fundamental adquirir esa libertad para poder acceder a la sabiduría, y que es antigua ya la frase de que la verdad os hará libre. Era impactante también, o también es importante, el tomar conciencia que hay que aprender a soltar, y que es importante también mantener la mente centrada en lo que estamos haciendo, ya que la superficialidad es un obstáculo que nos aleja de nuestra verdadera esencia, que es el amor. Posteriormente a eso, ya ligando un poquito con lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría, se ha dicho que existían dos clases de maestros. Uno es el maestro, el primer maestro es el dolor, este se aprende cuando buscamos en el exterior o nos separamos de la unidad, y el siguiente maestro es el conocimiento, no en cuanto a intelecto, sino a la verdadera al conocimiento que nos proporciona la vivencia de los conocimientos que tenemos. Se ha definido el conocimiento como un proceso analítico, que el conocimiento siempre es de segunda mano, siempre nos llega a través de otra vía, calmar la mente significa mejorarnos a nosotros y también mejorar nuestro entorno o facilitar nuestro entorno, que ese proceso de búsqueda de conocimiento se puede acelerar o se puede incrementar trabajando o practicando el yoga en el concepto de unión, yoga como unión, primero unificándonos a nosotros y luego unificándonos con el resto, con la meditación, con la alimentación, puesto que determinados alimentos hacían más propenso emociones como el enfado, como una serie de cosas, y por otra parte por el propio respeto al reino animal. Se ha descrito a la sabiduría como sintética, que se ha dicho que la experiencia más profunda viene de la interacción con otras personas, pero para que se dé esa experiencia profunda en la interacción, previamente ha existido un proceso de autoobservación y de trabajo con uno mismo largo y profundo. Entonces, ese trabajo que se ha hecho te ayuda a vivenciar una situación difícil de otra forma, que te aporta una comprensión que de otra no sería posible. Que había que aprender a amar con la mente y a pensar con el corazón. ¿Qué más se ha dicho? Está relacionada la sabiduría, está relacionada con el alma, que es un proceso. Y que la sabiduría está no tanto relacionada con la acumulación de conocimiento, sino con la edad del alma. Y se acabó. Acaban de decir. Más o menos. Venga. Muy bien. ¿Está mejor así? Sí. Vale. Ahora me gustaría que los que tengan deseo de hacer preguntas sobre lo que se dijo, yo creo que sí, porque hay algunas cosas que yo mismo dije, uy, es que esto puede generar cuestionamientos. Pues abrimos el debate y empezamos a ver quién quiere preguntar. A ver, Teresa, ¿a quién? Sí. ¿A todos? Es que no fue lo que vale. Lo ha dicho. Ahora cuando lo... Vamos a irte a todos y el que desea contestar, que te conteste. Ahora cuando dice la palabra esta, seguro que suena en el contexto de la Teresa. Pido muchísimo. Gracias. Alguien de vosotros ha dicho algo sobre qué es lo útil o lo no útil. Seguro que el significado mío, así es tú. Por favor, ¿lo puedes aclarar? Está cerrado el micro, ¿eh? Hay que abrirlo. No. Otro voy yo. Me tenías engañado, yo creía que tenía ese poder. Yo te voy a responder por la pregunta, por la manifestación que me ha dado la pregunta, ¿no? Y ha sido, cuando hay sabiduría, nos llega un conocimiento, un discernimiento, que nos hace ver lo que no es útil, ¿no? Y nos hace ver lo que es más útil. Aquí yo tengo una aproximación a la sabiduría. La utilidad siempre estaba en función de que hubiese una evolución, favoreciese la evolución, favoreciese el no sufrimiento y favoreciese todo lo que es bueno. Así. No, no hay. Gracias. Es que no lo había entendido. Micrófono allá. Voy a enlazar con lo que ha dicho la hermana, en lo de un último. En un momento dado, a alguien, cualquier ser, le puede servir unas bases que en ese momento han sido útiles y necesarias. Pero luego en el proceso evolutivo de todos los seres, porque todos evolucionamos y no estaríamos en la era de las cavernas, eso que le era útil y ahora ya ve que no, que esto es obsoleto, que no le sirve porque ha comprendido y ha visto la utilidad de otras bases o otros principios. Entonces sí fue útil en su momento, sí le ayudó, pero luego lo soltó porque veía que eso se quedaba corto. Y eso nos ha pasado, creo que a todos. Y hay nuevas bases, o nuevas visiones, o nuevas comprensiones para que tú vayas soltando aquello que ya no es. Es como el niño necesita agarrarse para caminar, una vez que ya el niño sabe caminar, ya no necesita agarrarse, camina por sí mismo. Pero mientras tanto le sirvió la mano, le sirvió agarrarse una silla, luego ya no necesitamos agarrarnos. ¿Me explico? Pero lo que fue útil en un momento dado, luego pudo no ser útil. Lo decimos correcto y no digo nada más. Sí, no, pero es un añadido a lo que ha dicho la hermana. Y aquí yo aprendo algo. Recuerden que aquí hablamos ahorita que serán 60, 70 personas, más o menos. Sabemos 70 niveles de conciencia diferentes. Y todos tienen derecho a ver las cosas como las ven. O sea, cada quien percibe su mundo y el mundo a su nivel. Y no es más ni menos ni bueno ni malo, simplemente el grado que tiene. Por lo mismo, cuando tenemos una relación de compartir ideas como estas, cada quien percibe diferentes cosas, y como dijo la hermana, a lo largo de que saltarán ustedes esa percepción, porque habrá una nueva visión más amplia. Ese es el intento de conocimiento, a ir permitiéndonos tener nuestra percepción, aunque parezca para otros limitada, pero siempre insistiendo en conocer. Y esa reflexión nos hace que se abran nuevas posibilidades. ¿Quién más? Solamente era por una pregunta que dijo José Luis, que creo para aclararla un poco, ¿no? Que no sé si es que simplemente ha sido la palabra sabio pero erudito. Cuando haces una pregunta que dices, ¿quién hace más daño? ¿O quién hace quién puede hacer más mal? Porque yo creo que solamente es esa diferencia, porque un sabio no creo que vaya a hacer mal. Yo, es una pregunta, es una cuestión que he recogido de alguien que hizo esta reflexión, se ha estado hablando, yo pienso que como, bueno, reafirmando un poco lo que dice Isaac, los diferentes, aquí estamos un buen número de personas y cada persona podrá tener una reflexión sobre esto, porque yo, si te doy una contestación, puede ser una opinión personal en el sentido de quién hace más daño, un sabio haciendo mal o un ignorante haciendo mal. Cuando hablamos de ignorante, podemos entender, como decía la frase, le añadía, porque no viene aquí lo de conocimiento, pero será por eso de que el ignorante sí tiene conocimiento, algún tipo de conocimiento. Entonces, ¿quién hace más daño? ¿La persona que posee sabiduría o qué posee sabiduría? Bueno, pues me ciño entonces a lo que ha dicho la persona. Haciendo mal, un sabio haciendo mal o un ignorante. Entonces, yo podría pensar que es complejo, ¿no? Porque hay que reflexionarlo con bastante prudencia. Pero siempre se dice que es preferible, a ver cómo lo diría, si estás dispuesto a hacer, no dispuesto, si tienes que hacer daño, es preferible ser un ignorante a poseer sabiduría. Porque las consecuencias pueden ser mayores. Pero pienso, doy por sentado de que si alguien posee sabiduría, es mucho más difícil que pueda hacer daño a propósito. Pero bueno, estas son cosas que, si alguien puede decir algo, los demás pueden completar, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, yo también cuando lo escuché me quedé con la paradoja, ¿no? Si es como un sabio puede hacer daño. Es que implícitamente es una contradicción. Por lo tanto, uno de los dos no es. Y por lo tanto, quizás que he solido decir un erudito, una persona con mucho conocimiento. Yo creo que quizás la persona quiso decir esto, porque un sabio, cuando es sabio, posee la sabiduría. Y por lo tanto, tiene ese nivel de conciencia del que estamos hablando. Imposible que haga el mal. No hay ego ahí que que haga daño al otro para favor de la evolución. La naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia y nos puede hacer mal. Ay, respóndelo. Mal. ¿Qué es mal? Habría que... Un sabio puede ser como la naturaleza. Un sabio hace como la naturaleza. Y a cualquier criatura le puede hacer mal, un sabio es para dar un sabio. ¿Qué es mal? Pues esto con nuestro interior. Por eso. Claro, porque nosotros podemos percibir una cosa, nos exhorta a cualquier cosa que nos va a beneficiar, pero lo tomamos mal por nuestras intenciones. Es una cuestión de... No creo que haya nadie que pueda hacer daño a nadie. Porque eso sería un bien, que es mejor. Ser rico con salud, pues pobre y perdido. Porque no se puede ser rico con salud. ¿No? Luego también se ha dicho que la mente a veces es torna, no sé qué lo ha dicho. Y que hay que trascenderla. Yo pienso que hay que educarla. La persona que hizo ese comentario lo dijo en ese sentido, en que la mente no es un estorbo. Lo que pasa es que por lo general, pues como que le echamos la culpa a la mente de que no se pueda llegar a desarrollar la sabiduría. Si esa persona no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, es que coja el micrófono y lo diga, pero yo creo que iba en esa dirección, que la mente también es buena. Entonces, conocerla y usarla para trascenderla. O sea, que no está en contradicción con lo que tú has dicho. El tema de la mente es un tema que se ha cuestionado mucho. Y en casi todos los estudios de todas las tradiciones se habla de la mente. Recuerden que la voz del silencio de ese estudio, se le decía al Chela, al Bikú, la mente es el creador, el productor del mal, destruye la mente. Eso es un símbolo, es una alegoría. Mata, más o menos dice, mata la mente, algo así. La mente es un instrumento que sin ella no nos podríamos realizar. Hombre, usándola correctamente. Y la mente es una energía que tiene, es una fuerza que tiene aspectos de polaridades. Hay un aspecto que se adhiere a lo superior y otro a lo inferior, que es la famosa personalidad, nuestra mente completa. O sea, en realidad, una vez un sabio dijo que la mente es como un puente que nos permite pasar al otro lado, o sea, al lado de la realización. Pero que a nosotros los humanos nos ha encantado tanto que nos quedamos a la mitad del puente y ahí hicimos nuestro hogar. Ya no queremos seguir. La mente nos ha enderezado y nos quedamos, cuando es solamente un instrumento. Por eso tampoco podemos llamar a la mente el culpable. Somos nosotros como lo usamos. ¿Sí? La mente funciona como un instrumento y tiene su objetivo. Y sin ella no habría realización porque no cruzaríamos el puente. Es más, en la tradición antigua se habla de que después de la muerte, sí, en el proceso de transformación no logra el ego divino tomar de la mente lo necesario, no hay de bachán, porque no hay autoconciencia. ¿Sí? Entonces, seamos claros en el tema de la mente. Eso es un comentario muy personal. Me permitiría añadir algo al respecto porque puede ser bastante aclaratorio. ¿Recordáis que por las mañanas estamos leyendo algunos pasajes de la voz del silencio como pautas un poco para la guía de la meditación? Esta es alguna de las que hemos leído una de estas mañanas. Dice, porque la mente es como un espejo, se cubre de polvo mientras refleja. Ella por sí misma no es más que un instrumento. Pero es un instrumento no solamente útil, sino absolutamente necesario. Sigue diciendo, necesitan las suaves brisas de la sabiduría del alma para que barran el polvo de nuestras ilusiones. Procura, oh principiante, armonizar tu mente con tu alma. La explicación que hay, dice, a la palabra refleja, dice la aclaración. Este pasaje es de la doctrina de Xin Shen, quien enseña que la mente humana es como un espejo que atrae y refleja cada átomo de polvo y que como el espejo tiene que ser cuidada y limpiada del polvo todos los días. Xinxian fue el sexto patriarca del norte que enseñó la doctrina esotérica de Uno Dharma. Es un instrumento absolutamente necesario, sin la mente no hay proceso y no se puede alcanzar la iluminación. ¿Pero diferenciarla? Solo una pregunta. Sin la mente no hay ser humano. Sin la mente no hay ser humano, dice Ángel, pero casi. Eso sí. Es una cuestión de, básica, ¿no? La mente es lo que nos da la función. Si hay seres que no tienen mente, pero esos seres en algún momento pasarán por esta evolución también. Por lo cual, la mente es una, digamos, necesaria para poder que pueda existir un ser humano. Por lo cual, no puede haber un humano que no tenga mente. Como humanos quisiéramos quitarnos la mente. A mí me gustaría tocar una palabra que yo la tengo conceptuada de una manera y veo que nadie la tiene conceptuada como yo. Para mí el intelecto yo lo tengo entendido como el instrumento que el espíritu atribuye al cerebro para ser inteligente y es necesario para la evolución. Y parece ser que eso se toma como la intelectualidad o un enemigo que se destruye, cuando es un atributo que nos hace la posibilidad de hacernos divinos a los hombres. ¿O estoy equivocado? ¿Quién ha dicho? ¿Quieres contestar algo? Sí, lo que se ha hablado. El intelecto se ha utilizado en el grupo nuestro como para diferenciarlo, porque uno ha dicho el primer maestro es el dolor, el segundo maestro es el conocimiento, no el intelecto. El intelecto en cuanto a la mente concreta, a la mente intelectual, la que acumula datos, la que busca, la que analiza, la que todo eso, no otra cosa. Hay una cuestión que debemos también de tener presente, porque nos puede también ayudar, y es de que muchas palabras son utilizadas en diferentes sentidos, la misma palabra es utilizada en distintos sentidos. Si nosotros llevamos nuestra parte en la palabra, en cualquier palabra, podemos totalmente perder de vista el contenido al que nos estamos refiriendo. Normalmente los contenidos están en un contexto más amplio que una sola y única palabra, están dentro de una explicación más amplia. El contenido, ese contexto, nos da la idea de esa palabra en concreto, en este caso sería la palabra intelecto, en qué sentido está siendo usada dentro de esa frase, de ese párrafo o incluso a veces en un mismo libro. Y nosotros que estamos tratando de aprender sobre todas estas cuestiones, entonces nos daremos cuenta de que siempre hemos de ir más allá de lo que dice una sola palabra y profundizar acerca del contenido total de lo que está explicando el párrafo, el libro, etc. Para no entrar en confusión. La palabra intelecto ha sido usada tanto en el sentido de lo acumulado, venido por, a través de los sentidos de afuera hacia adentro, como también ha sido utilizada para dar a entender todo ese conocimiento de orden superior. Si podemos distinguir cuando nos habla de una cosa o cuando nos está hablando de otra, no habrá ningún problema por las palabras. ¿De acuerdo? Sí. Esto, hay un párrafo que dice cómo estudiar, no recuerdo dónde lo leí, que recomienda que, por ejemplo, cuando uno está leyendo un material, el que fuera un libro o una página, leerlo en una parte y después empezar a reflexionar sobre lo que está puesto ahí, no pasar rápidamente como leemos el periódico, ya leí la página, voy a la siguiente. O sea, tratar de que no solo la mente, sino nosotros, la sensibilidad, la intuición, o como quieran llamar, trate de penetrar en el significado de las palabras. y de los conceptos que están diciendo. Es como someter el pasaje al tribunal de nuestro corazón. Y entonces aparecen nuevas ideas. Si no estudiamos de esa forma, que además ese estudio, esa forma de estudiar, despierta la intuición. Eso es importante. Bueno, ella ya alguien que quiere. Porque básicamente he hecho la observación de trascender a la mente, porque luego ha aclarado ella que no estorbaba. Pero luego, hablando sobre la acumulación del conocimiento, se aprende por acumulación, pero también por asociación. La acumulación es que conozco una serie de cuestiones y añado otra y se acumula otra. La asociación es que esta que conozco en el mar le da sentido a todas las demás. Intentar ver el sentido y de la mente abstracta. Yo pienso que sí, que todo tiene mente. El universo tiene mente y todo es como tal. Si hay sensibilidad, hay mente. Sí. Es muy importante definir esa mente concreta. Porque si le preguntas a cualquiera qué es la mano, te lo dirá. Preguntas a cualquiera, si nos preguntan y es la mente, tenemos dificultades porque pensamos que es el cerebro, que es como una herramienta, es distinto. Entonces, si yo tengo una mano que no la tengo trabajada y educada y empieza a golpearme, cuando me escucho me golpea, cuando hago me golpea, golpea aquí, golpea allí, no me la voy a cortar. Lo que voy a hacer es educarla. Bueno, eso es lo que estaba hablando en la mañana en Kirkin Yun sobre educación de la mente. Yo creo que ya estaba diciendo en la mañana. Tengo una mente que me estorba, la mente concreta, por el ego, por lo que sea, no voy a trascenderla directamente, voy a educarla para que sea útil en la vida concreta, en la vida densa. Bueno, fíjate, si lo recuerdas, esos son los datos que ella estuvo dando. No, lo he dicho porque había entendido mal la pregunta y luego faltó la clave. Pues, nada más. Recuerda que hay un proceso, en el proceso del conocer, debe haber un sujeto que conoce, un objeto por conocer y el proceso. Ese es el hecho que nos hace ser autoconscientes. Pero ya en el momento en que la mente desde ese nivel funciona, ya nos separa de las personas y de los objetos. Ustedes me pueden ver porque la mente me está ¿qué? Nos está separando a todos. O sea, es una parte de la función de la mente. Sin ese mecanismo no podríamos objetivar las cosas y todo sería una mezcla de energía y no sabríamos cómo discernir. O sea, desde esa posición que es la mente más simple, es necesario entenderla, pero ese no es el único nivel. Como dices tú, hay otros niveles, y casi Kim Yu, para no dar la conferencia de Kim Yu, ella nos dijo cómo ir de alguna manera disciplinándola y abriéndonos a otras posibilidades. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Preguntas? No, ya lo solo un apunte sobre lo que estabas diciendo, Lidia. Que es así realmente. Primero hay que educarla. Si no se educa primero, no puede ser trascendida. Es un orden. Hay un orden en todo el proceso. Tiene que ser educada, tiene que ser purificada en todos sus contenidos, tiene que estar limpia como espejo para poder ser trascendida si queremos aplicar esta palabra. Podríamos traer a agarrarnos a otra palabra, ¿de acuerdo? Yo creo que para educarla hay que desarrollar unos aspectos del intelecto. Poder percibir, tener la voluntad, discernimiento, tener la voluntad, tener la capacidad de imaginar, de memorizar, de razonar, de intuir. Hay que desarrollar una serie de aspectos internos propiamente del intelecto. Sí, son facultades. En muchas de ellas, como por ejemplo la inteligencia, la comprensión, el discernimiento e incluso la intuición, si podemos hablar de intuición, son facultades superiores, pero para poder manifestarse más abajo de su propio estado natural, más abajo del plano en el que para estas facultades es su residencia, tienen que encontrar una mente preparada, purificada, receptiva y que refleje como el espejo. Esas facultades, mientras tanto, solamente se reflejan parcialmente a través de ese espejo que no está todavía purificado, preparado, etc. Y por lo tanto, pues estamos actuando no con todas las posibilidades, por ejemplo, no con el 100% del discernimiento, y no con el 100% de la inteligencia, y no con el 100% de lo que es posible como intuición. Por lo tanto, hay tantos grados como personas en cada momento, están con las facultades reflejándose a través de una mente que tiene sus cositas y viviendo el paso de esa luz superior iluminativa. Si tenemos una mente que está llena de contenidos que tienen una vibración intensa, inhibe totalmente el paso de la luz superior. Eso no quiere decir que esa luz superior no esté en todos nosotros, está, pero si no puede derramarse sobre estos vehículos interiores, para la persona que está aquí, está como carente de luz. Tiene las instalaciones, pero no hay por dónde darle la luz a esto. ¿Preguntas? Ahí está. Yo vengo de un mundo de trabajo concreto y entiendo las cosas pues a mi manera y perdonar. Y eso no, respetarlo cada día. Lo de Xinxie, sí, es un discípulo de Bodhidharma, una persona que intenta a través del camino de la práctica transmitir los conocimientos y habla del polvo del espejo. Nosotros lo hablamos como de Mizlon Kokoro o Subilon Kokoro, que es permanecer como la superficie de un lago viviente, o enfocar como la luna, no como simplemente la luz. Pero esto, de cara a una práctica, a un resultado que no es tampoco veteranático, es un resultado de lucha interna, no ceñirse a cosas concretas, básicamente, pero con un aspecto, trabajar las cosas concretas, pero desde un aspecto intentando mantener una mente que nos apegue, ¿no? Por esto a veces me estoy también fijaros en eso para... Todo es muy gradual. Todo es muy graduado, en todo el universo es todo muy graduado. Más que una pregunta al grupo, es una pregunta sobre lo que hemos comentado, ¿se puede? Es sobre el pastor. Ha salido el pastor en nuestro grupo y ha salido en otro grupo. Y me ha llamado la atención, ¿no? Porque el pastor que asimilamos con sabiduría. Y mi reflexión es que en realidad, no sé, me parece que a veces nos omnibula un poco una visión bucólica y romántica, ¿no? Y entonces como el pastor, está en realidad conociendo, no sé si es sabiduría, sino conocimiento de las leyes naturales, es decir, planta una semilla y la ley natural hace que la planta crezca. No solamente las conoce, pero además las respeta, y no solamente las respeta, sino que hace que trabaje para él. Entonces, como que esto lo asimilamos con sabiduría, y que igual es simplemente conocimiento de las leyes y hacer que estas leyes trabajen a nosotros. Pero la ennubilación, en cambio, veo una mezcla con la ennubilación. Entonces, como nos sale, o sea, el pastor que aparece dos veces, me parece increíble. Entonces, me venía y me decía, ¿no será que en realidad, aunque sea conocimiento, si nosotros pudiéramos hacer eso, es decir, conocer las leyes naturales al nivel al que estamos y hacer que trabajen para nosotros, que sería el Dharma, eso no sería esto sabiduría? Porque en la vida real no sé si el pastor tiene realmente sabiduría o simplemente un conocimiento. No sé si me eso no es sabiduría. Es inteligencia natural. Sería más fácil. Cuando se usa la analogía, perdona, es una analogía. Confundido. En el estilo del ocultismo, Platón y Blavatsky dicen mucho. Blavatsky dice: sin analogía no entendemos los secretos más profundos de la tradición oculta. Eso es una analogía, como se utilizan montones de analogías en el estudio. O sea, en realidad hay pastores que no tienen ni idea y no vas a andar dando vueltas por ahí. Pero el hecho de que el pastor tiene ciertas habilidades simbólicamente análogas, se utiliza como una analogía, como la analogía de la caverna de Platón, una caverna, etc. Es una forma de explicar, digamos, ideas o conceptos muy profundos que a veces la mente concreta no las capta. Y a través de la analogía es posible. Muy bien. Si ponemos mano a esa analogía que usabas, como la del pastor, puede servir cualquiera. un pastor puede conocer mucho de la tierra en la que se mueve, de los animales con los que trata, y luego no tener absolutamente ningún conocimiento a la hora de afrontar los problemas que la vida le trae y vivirlos con absoluta desesperación como cualquier otro mortal. El hombre sabio sabe cómo afrontar la vida en toda situación y en todo momento, sin perder la serenidad. Siendo que aquel que es la luz y el consuelo de los que sí están viviendo con desesperación esta misma circunstancia. Si hay sabiduría, todas las respuestas serán santas. Uno no puede ser ahora un poquito sabio y luego no ser nada sabio y luego mañana ser medio tonto. Nos damos cuenta de las posibilidades. En cambio, podemos tener un poco de conocimiento, un poco más de conocimiento, bastante más conocimiento, como lo digo. Puede haber menor conocimiento y mayor conocimiento, pero se puede ser un poquito sabio o muy sabio. Esta última pregunta hay que hacérsela y reflexionar bastante, bastante, yo diría que muy profundamente acerca de ello. Las respuestas del sabio son siempre respuestas equilibradas y armónicas en todo momento y circunstancia. Así lo tengo. ¿Les parece que es suficiente? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, mañana tenemos una pregunta. ¿Solo una? ¿Qué es la ley de la armonía? Para mañana, la última. Entonces, quisiera agradecerle a los moderadores, que cada vez son mejores, lo hacen muy bien. ¿Si hay alguna recomendación extra para mejorar esto, o así vamos bien? ¿Así bien? ¿Tiempos? ¿Todos también?